Yo diré el poema de River y el caso, y la canción de la cuaresma. Sol y la bella cuaresma. Bella cuaresma, bella cuaresma, a que Dios no ponga a caminar. Bella cuaresma, a que Dios no ponga a caminar. Bella cuaresma, trabaja y entiendo la ayuda. Muchas gracias. Otaría. Esperé que lo usara. Areu, areu. La vella nas de ganxo porta al cap un mocador, un cabàs ple de verdures, un rosari i un serró. Posada una faldilla de negre i marró lluents, d'on surten set potes fosques amb sabates.